No sé por qué me tocó este martirio y más que un delirio me muero por ti. Tú sabes bien que no puedo mentirte, que te quiero mucho y que no sé mentir. No sé por qué me tocó este martirio y más que un delirio me muero por ti. Tú sabes bien que no puedo mentirte, que te quiero mucho y que no sé mentir. Si me quieres como yo te quiero, deja al menos que te sea sincero, que yo solito no puedo vivir sin tu cariño, que si me muero en tus brazos es mejor, muero tranquilo. Si me quieres como yo te quiero, deja al menos que te sea sincero, que yo solito no puedo vivir sin tu cariño, que si muero en tus brazos es mejor, muero tranquilo. Si me muero en tu brazo es mejor, muero tranquilo, quiéreme más.